Deploying new weapon. Checking beat rate. Hola, hola, hijos de la segregación, el racismo y la negación, verdaderos hijos de Israel. Yo soy Pedro, estoy muy contento de saludarlos una vez más en el marco de este megaevento llamado Subsonic 100. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y así. Y pues nada, hoy les voy a hablar de uno de mis discos favoritos de la década, tal vez el favorito de estos 10 años, y comenzamos. Les habíamos dicho que en 2017 nos la pasamos analizando y recogiendo todo el cagadero de 2016. Una de las cosas más culeras del año maldito fue que se desató una ola de violencia a todos los niveles, pero la más notoria fue esta ola de violencia policial en contra de los afroamericanos en Estados Unidos. Todo esto causó conmoción en todo el mundo porque fue un gran... ¿Cómo es posible que sigan pasando estas mamadas racistas en pleno 2016? ¿Quién sabe? Yo todavía me lo pregunto en 2019 cuando veo policías agrediendo indígenas en el Zócalo o cuando me doy cuenta de que hay personas encerradas en jaulas del otro lado de la frontera. Pero va, eso es tema para otro contexto. Y pues como... se habrán dado cuenta, esta ola de violencia tuvo repercusiones, tuvo como consecuencias movimientos del estilo Black Lives Matter, protestas y cientos de rolas al respecto. Y una de las consecuencias más notorias fue el DEM de Kendrick Lamar, lanzado en abril 14 de 2017. Antes de empezar a soltar todas las mamadas que tengo que decir del disco, quiero citar a Dave Chappelle. Hi. I'm Dave Chappelle. And I just wanted to remind the audience that the only thing more frightening than watching a black man be honest in America is being an honest black man in America. Sorry for the interruption. Please continue. Y empecemos con esas cosas técnicas de las que no sé una verga, pero de las que me gusta hablar, la producción. El DEM también fue producido por TDE y distribuido por Aftermath e Interscope. Entre los personajes que se encargaron de traer esta madre a la luz se encuentran Dr. Dre, Night Wonder, The Alchemist, Bad Bad No Good, Cardo, DJ Dahi, Greg Kirsten, James Blake, Cook Harrell y Mike Will Made It. Y sí, tenemos beats oscuros y chingos de bass 808. Pero lo interesante de esto es que Kendrick volvió a usar estos elementos y dejó de lado la instrumentación más o menos acústica que le caracterizó en el To Pimp a Butterfly. Con esto también dejó el jazz y el funk y se inclinó a la tendencia de usar ritmos de trap y algo de autotune en rolas como DNA, Loyalty, Humble, Fear y God. También tenemos cosas al estilo de la vieja escuela en Dogworth y XXX. Y tenemos otras cosas medio ambientales como Feel. Algo interesante de este beat, y esto es un dato de Emiliano, es que Kendrick lo encontró como un beat gratis de esos que hay a montones en YouTube y le pagó al vato que lo hizo para tener los créditos exclusivos. Entonces Kendrick Good Guy Kendrick haciendo su buena obra del día. Entre las colaboraciones podemos encontrar a gente como Rihanna, U2 y Zachary. Estos últimos dos se dedican a hacer coros en sus respectivas canciones, mientras que Rihanna se rifa un verso que te hace decir ¡Damn! El flow de Kendrick en este disco es variado, potente como siempre. Lo único que tengo que recalcar al respecto es que en varias rolas se animó a hacer triplets. O sea, no solo fue esta cosa del trap, sino que también en sus beats se puso a hacer cosas que estaban como que muy en tendencia y siguen muy en tendencia hoy el día. Entonces, no sé, se me hace como chistoso este contraste después de todo lo que les dijimos en To Pimp a Butterfly. Y bueno, ya pasando a cosas menos agradables, la temática del disco tiene que ver con todo lo que dije arriba y con más. Empecemos con el título del disco. Dem es una palabra que voy a traducir como verga, porque es mi pinche bitrate y porque es lo que usamos cuando vemos algo que nos impresiona, nos asombra, nos incomoda, o cuando estamos tan sacados de pedo que no sabemos qué decir. Posiblemente es lo que Kendrick se dijo a sí mismo cuando vio todo el pedo del racismo en pleno de 2016, y posiblemente también sea una referencia a esa película de Ice Cube llamada Friday, de la que les puse un audio aquí arribita, bueno, hace unos segundos, donde los personajes dicen damn a diferentes situaciones de la vida en la California de Kendrick. Véanla, está buena, se van a reír y van a entender todo esto de Buffalicia y madres así. Ahora, en la misma portada tenemos a Kendrick viendo a la cámara como enojado o cansado hacia él, posiblemente por esas mismas chingaderas, como diciendo damn, I'm sick of this shit. Y pues sí, en varias partes del disco se presenta el cansancio y el hartazgo de este morro. Hartazgo por la violencia, el racismo, el miedo que tiene en sí mismo y de cómo se siente ante los demás. Pero por otro lado también encontramos cómo nos dice que sigue siendo la verga, que es de la realeza, y nos habla de la relación entre lo que pasa aquí con Dios y su destino. Pero pues para verlo vamos a algunas canciones, específicamente las que más me gustaron. La primera es Blood, que es más bien un soliloquio de Kendrick contándonos la historia de cómo quiso ayudar a una mujer ciega mientras él caminaba por la calle. Él creyó que ella había perdido algo y no lo encontraba. Él se acercó y le dijo, hola señora, ¿puedo serle de ayuda? Parece que perdió algo y quiero ayudarle a encontrarlo. Y ella contestó, oh sí, tú perdiste algo, perdiste tu vida. Y se escucha un disparo. Después viene una serie de audios diciendo pues varias cosas. El primero es un güey citando un fragmento de All Right, que dice, odiamos a la policía porque quiere matarnos en la calle. Y el segundo es una morra diciendo, ah, no me gusta, o ah, I don't like it. Pero refiriéndose a Kendrick, o sea que Kendrick no le gusta porque todo esto sale de una especie de conversación que hubo por ahí en Fox News, en la que voy a ahondar más adelante. Y después viene otro disparo y comienza DNA. DNA al ritmo de Bass 808 y Arpas Hindúes nos dice que Kendrick, al igual que todos los negros, son de la realeza, tienen talento y riqueza porque es algo que se encuentra en su ADN, en su sangre. También nos dice que es todas las culeradas en las que viven porque es algo hereditario que llevan consigo desde los años de la esclavitud. En esta rola se vuelve a repetir con más fuerza aquello que les dije de Malcolm X. Los negros son descendientes de reyes africanos, al igual que Kunta Kinte, y son falsas todas las bajezas que los racistas les hicieron creer después de que les arrebataron su identidad. Además, en la segunda rola vuelve a decir que él es aquel y que nadie le va a decir lo que es, en especial los racistas. Y a esto le agrega un sample de un comentario de esta cosa de Fox News, de Geraldo o Geraldo Rivera, no sé cómo se pronuncia su nombre. Y esta conversación fue acerca de la presentación de Kendrick en los Grammys de 2016. Y este vato dice, el hip hop ha dañado más a los negros que el racismo en los años recientes. Y yo así como, ¡ja! ¡Esa mamada! Es como decir que los mexicanos recurren al crimen porque existen narcocorridos y no por las condiciones de la verga en las que vivimos. Y pues lo mismo pasa del otro lado de la frontera, pues no es el hip hop, sino que toda la segregación es la que hunde a esas personas en la miseria, el crimen, las drogas y la muerte. Toda la canción, además, es un rant en contra de la violencia policial de 2016. Después de esto viene la rola que se llama Ya, que nos habla de las opiniones que otros tienen de Kendrick a raíz de toda la fama que le han traído los últimos años. En esta canción se escucha a un Kendrick cansado de todas las mamás que dicen de sí, y pues cómo no. Luego viene una frase que se repite en varias ocasiones a lo largo del disco, que dice: What happens on earth stays on earth, es decir, lo que pasa en la tierra se queda en la tierra. Claramente esta frase hace referencia a que solo aquí se pueden arreglar las cosas que pasan aquí, y que Dios, aunque es una figura muy importante para Kendrick, no tiene mucho que ver con ello. Es como, va, solo la violencia, el odio, la decepción, los miedos y las tragedias se arreglan aquí y ahora, en la vida mortal. Dios solo ordena las cosas, pero el libre albedrío está en nosotros. Es tiempo de dejar de ser víctimas y poner manos a la obra, como lo dice Enai. Esto también tiene influencia de Malcolm X y hace de Kendrick alguien que le hace ojitos al Islam y ya no tanto al cristianismo. Y me explico. Una de las creencias del Islam que X profesaba era que los problemas de los hombres se resuelven mientras están vivos. Si quieres ayudar a un hermano, debes hacerlo mientras está aquí contigo. Cuando se muere y pasa al otro plano, ya no hay nada que hacer por él. Para mí tiene sentido, y creo que Kendrick también le encontró mucho sentido, y por eso es que la repite. Inmediatamente después viene Element, que comienza con Kendrick diciéndonos que no da una mierda. Luego nos dice que espera morir por esta mierda, pero no lo hace por dinero, lo hace por Compton. Entonces sí da una mierda. Además, siento que la rola nos pone en la mirada de un vato negro que nos da testimonio de la violencia y la muerte que se vive en las calles. Sus abuelas han muerto y no hay quien rece por él, no hay quien interceda por él ante Dios. Eso es como que algo que también se repite mucho en la canción. Y también podemos, o bueno, al menos yo siento que es la mirada de alguien que ha sido golpeado enfrente de su madre, alguien que vio morir a su padre, que ve toda esta crudeza en su más viva expresión, y pues ¿qué le queda? Pues no le queda otra cosa que lo que dice el coro, ¿no? Que es verse sexy cuando coge, porque sex, money, murder es lo único que queda en las calles. Con todo esto quiero entender que Kendrick no da una mierda por toda esta violencia y por toda esta solución que les acabo de mencionar, pero sí da una mierda porque se acabe. Por eso es que hace lo que hace, lo hace por Compton, para que su gente deje de vivir así. Luego viene Phil, que se nos muestra con un beat medio ambient por los sonidos y los coros que usa. Kendrick nos dice otra vez que no hay nadie rezando por él, como si necesitara salvación. A lo largo de todos los versos nos dice cómo se siente, y pues se siente con miedo, sobrevalorado, como que está perdiendo el enfoque de por qué hacía las cosas en Tu Pimp a Butterfly. También siente como que sus iguales se están saliendo del huacal, como que la industria lo está absorbiendo y como que quiere que el mundo se vaya a la mierda porque todos quieren que Kendrick rece por ellos. Pero ¿quién chingados va a rezar por él? Digo yo que esta es de las rolas con las que uno se puede identificar más, porque pues ¿quién no se ha sentido sofocado cuando todos quieren algo de ti, que te esfuerces, que les des, que hagas y sonrías para ellos, pero pues no te dan nada a cambio, no te dan ni siquiera un poco de calma? Luego viene otro de los sencillos más aclamados de ese año, que es Loyalty, donde Rihanna y Kendrick se ponen a decir que quieren lealtad, pero también se cuestionan a qué le son leales. En esta rola los dos se rifan unos versos muy cabrones. Primero escuchamos una voz, que yo creo que es la de DJ Yahi, si no corríjanme, Y este men nos dice que está hasta la madre y que lo único que quiere es andar bien puesto, mientras le dice a una morrita que se ve muy bien. Luego Kendrick y Riri nos dicen que este pedo es una sociedad secreta en la que quieren confianza y en la que solo se tienen a ellos, y aún más, todo lo que tienen es lealtad, lealtad entre ellos. Después Kendrick nos dice que pues es la verga, como siempre, y Riri hace lo propio diciendo que también es acá una chingonería, porque sí lo es la morra. Y después se pasan a hablar de que Kendrick está loquito y de que no hay mejor amor que el que él conoce. Y pues se pone verguero y le dice a Rihanna que mande a la verga a su vato porque él es el mejor. Se preguntan a qué le son leales, se preguntan si le son leales al dinero, a la mota, al poder, al poder que tienen sus nombres, a su familia, a sus amigos, sus parejas, o si le son leales a alguien por quien morirían. Y pues quién sabe, porque como lo dice la canción, para eso último está Dios. Pero pues es un hecho de que lo que quieren es lealtad y de que ser humilde está difícil. Y pues sí, ¿cómo eres humilde cuando eres Kendrick, no? Luego viene una rola que se llama Pride, a la cual no le entendí una chingada. Pero gracias a las notas de Emiliano nos dice que es así como que un puente de Humboldt. Y sus dos mensajes más importantes son: mi orgullo evita confiar en la gente más allá de la superficie, y mi orgullo no permite que finja la humildad. Justo con lo que terminaba Royalty, o sea, ¿cómo eres humilde cuando eres una verga de ese tamaño, sabes? O sea, es imposible. Y bueno, luego de esto viene Humboldt, que te dice que te sientes y seas humilde. Tal vez es una de las rolas más pegajosas del disco por el beat y el coro. En esta K-Dot afirma de nuevo que nadie reza por él, y luego se la pasa diciendo cómo fue que pasó de vivir en un cuarto de hotel comiendo sándwiches de jarabe de maíz, una madre así, a hacer millones con música. O sea, cómo su vida se hizo viral y así. Uno nos dice otra vez cómo es la verga desde que todo este pedo explotó y Obama lo invitó a la Casa Blanca, y cómo está cansado del Photoshop y demás cosas que pues ayudan a la banda a fingir y así. Luego el coro reza: perra, siéntate y sé humilde. Y seguro es como respondiendo a alguno de sus beefs, a.k.a. Big Sean. Y termina diciéndonos que es el negro más real después de todos. O sea, después de todas las culeradas que les he dicho de la primera parte del disco, Kendrick sigue siendo aquel. Y pues sí, en este disco se puso a hablar con una honestidad que nos incomodó y nos gustó a todos, tal como lo dijo Dave Chappelle. Luego sigue Lost, que otra vez, gracias a las notas de Emiliano, nos dice que es la primera de dos caras, la lujuria y el amor. Es como que aquí habla más de su sed de pussy, vagina, como le quieran llamar, y de su respeto a la misma, y es como una especie de segunda parte a These Walls. La verdad es que a esta rola no le he puesto mucha atención. Y luego viene Love, en colaboración con Zachary. Es una de las canciones más cursis de Kendrick Lamar. Esta rola es Kendrick preguntándole a su prometida si le seguirá amando en caso de que pierda todo. Zachary se rifa los coros más cursis posibles en la vida, acompañado de un beat lento y atmosférico, y acompañado también de un video muy, muy bonito, creo yo. Y pues nada, no tengo otra cosa que decir que es Kendrick siendo un Géminis cursi. Y pues es lo más cursi que puede haber en la vida. Después podemos encontrar XXX con la compañía de YouTube diciendo: América, Dios te bendiga si es bueno para ti. Luego el beat cambia a percusiones acompañadas de sirenas de policía y nos cuenta la historia de Johnny, un morro que no quiere ir a la escuela porque quiere ser igual que su primo pandillero. Dios bendiga América, dice Kendrick, como dando a entender que todos los casos como los de Johnny son obra de América y su sistema, que obliga a los no blancos a matarse en las calles por menos que limosna capitalista. Otra vez, después de todo este rant que hace Kendrick al respecto, debemos rezar por él porque tiene miedo, y nos lo cuenta en Fear. Fear inicia con la llamada del primo Carl. El primo dice que últimamente ha estado pensando mucho en la familia Duckworth porque ha estado leyendo la Biblia y quiere hacerlos entender que su sufrimiento se va a acabar hasta que sigan los mandamientos de Dios, los verdaderos mandamientos de Dios. Los versos de Kendrick versan sobre él preguntándole a Dios por qué tiene que sufrir todas estas chingaderas. Después se convierten en regaños y amenazas a un niño que dicen cosas como: te voy a dar una chinga si encuentro desmadre en la casa, si no comes, si me dicen tal cosa de ti, tus maestros y demás. Como si Kendrick desde niño hubiera tenido una figura de autoridad que lo castigara cada que se equivocaba. Entiéndase, su mamá. Y pues su mamá lo castigaba igual que Dios lo hace por no seguir sus mandamientos. La segunda parte de la canción nos habla de cómo a los 17 años Kendrick ya se quería morir por diversas razones. Y la tercera parte nos habla de cómo a los 27 sus mayores miedos tienen que ver con perderlo todo y regresar a la vida que lo tenía al borde del suicidio. Lo tienen con miedo de ser juzgado y de regresar con su madre a darle lata. Y tiene aún más miedo de perder su talento, de que todo lo que pase en la tierra se quede en la tierra, y de que las 14 canciones del DEM no hayan servido de nada. Miedo de que Dios solo esté observando cómo todo esto se va a la mierda. Luego, a modo de coro: damn. God damn you. God damn me. God damn us. God damn we. God damn us all. Pues sí, Dios te maldiga, Dios nos maldiga a todos. Después de esto regresa la llamada del primo Carl. Carl nos sigue diciendo que Dios va a castigar a todos los que no sigan sus mandamientos. Pero estos infieles no son únicamente los negros, sino también los hispanos y los nativos americanos. Todos los que no son blancos, los verdaderos hijos de Israel. Dios, entonces, nos va a castigar a todos por habernos apartado de su camino. Y porque nos ama, porque no nos quiere ver adorando falsos dioses y viviendo con las costumbres de los blancos que nos separaron de él, nos va a castigar, nos va a poner una chinga igual que la madre de Kendrick lo hacía cuando él era pequeño. Y hasta que no entendamos todo esto, seguiremos siendo malditos aquí, en los Estados Unidos de América y en el mundo. Sí, también en México. Y pues nada, el primo Carl se despide de nosotros diciéndonos que Dios nos ama y que Dios nos bendiga. Shalom. Yo creo que esto es muy, muy crudo. Y con este pedo vemos varias cosas. Kendrick considera a Dios como una figura de autoridad y se da cuenta de que haber dejado sus mandamientos es lo que lo tenía en las condiciones de las que habla el disco. Es decir, dejar a Dios lo dejó con el miedo de perderlo todo, de ser castigado y de quererse morir. Y hay más, el que su gente haya dejado de vivir de esa manera es lo que hizo que se encuentren inmersos en la violencia, el racismo y la muerte. Nos dice que todos los que no somos blancos hemos dejado el camino y que por eso nos va como nos va. Muy al estilo de Malcolm X cuando dice que, según el Islam, de los Black Muslims, todos los males que recaen sobre la humanidad se deben a que dejamos esa religión y a que dejamos que los blancos nos guiaran por un camino incorrecto, lleno de vicios y perdición. Luego, cuando el primo Carl cuelga el teléfono, escuchamos God, donde Kendrick nos dice que todo lo que pasa en la tierra se queda en la tierra, mientras Dios se ríe, ja, ja. Parece que este disco gira mucho entre la determinación y el libre albedrío. Y pues sí, pues esta rola da un pequeño repaso por lo que Kendrick quería ser de niño, esto es, un pandillero. Luego pide no ser juzgado porque era joven y estaba pendejo. Luego habla de cómo es ahora, de lo que hace, y pues esto es todo lo contrario, es un vato respetuoso que no busca joderle la vida a otros, solo quiere chingar a Big Sean. Y esto empieza a jugar un poco con el pasado y el presente para dar paso a Duckworth, la rola que da cierre al disco y que nos cuenta una historia. Empieza con un coro que dice: era el mundo contra mí hasta que descubrí que era yo contra mí. y luego volvemos a escuchar "Solo recuerda que lo que pasa en la tierra se queda en la tierra". La historia va de cómo el papá de Kendrick llegó a California con su madre para traerlo a él y a sus hermanos a este mundo. El señor Duckworth y su familia vivían en los Projects de Compton y él tenía que trabajar en un KFC para darle algo a su familia. En paralelo, un vato llamado Anthony, el mayor de 7 hermanos, un pandillero respetado de Compton, iba al trabajo del señor Duckworth por comida gratis, porque Ducky le daba biscuits extras para que Anthony no se pasara de lanza. Y luego Kendrick nos dice "Life is one funny motherfucker", y sí, porque si el señor Duckworth no hubiera hecho eso, Anthony lo hubiera matado, TDE no se habría fundado porque Anthony hubiera ido a la cárcel, Kendrick habría crecido sin un padre y habría muerto en una balacera, y 20 años después el rapero más grande de la historia hasta hoy no hubiera conocido a Anthony Top Dog Defeat para producir Section 80. Después se escucha un disparo, regresamos todo el disco hasta... So I was taking a walk the other day, and I seen a woman. Y pues no sé, siento que esta rola juega mucho con el destino y lo demás del disco, porque lo que pasa en la tierra se queda en la tierra y hay libre albedrío, porque en el padre de Kendrick y en Top Dog estuvo la decisión de no matarse, lo que ocasionó que años después conociéramos a Kendrick. Dios estaba ahí diciendo jaja, porque él solo determinaba todas las posibilidades para las decisiones de estos vatos, al mismo tiempo que los tenía a los dos en los Projects y en las pandillas por ser infieles hijos de Israel. Va del pasado al presente, la llegada a California, el encuentro de estos dos sujetos, el disparo que nos regresa al presente en que Kenny perdió su vida al ayudar a una mujer ciega, que posiblemente sea la ceguera de los hijos de Israel al dejar los mandamientos de Dios, y una vez más, las acciones de Kendrick como infiel lo llevan a donde está. Y así, gran cierre de disco, creo yo. El Dim es uno de mis discos favoritos de la década. Ya les dije que tal vez sea mi disco favorito. Y lo es porque, al igual que To Pimp a Butterfly, es subversivo y crudo. Pues Kendrick dice lo que a todos nos incomoda. Nos están matando en la calle y nadie da una mierda. Ni el Estado, ni Dios, ni nosotros. Pero también se mama porque se da cuenta de que el problema va más allá de Compton. Se extiende a todos los que no son blancos. Los que no tuvimos la fortuna de carecer de melanina en la piel somos discriminados, sobajados, segregados, no educados y negados. Somos seguidos por guardias de seguridad en centros comerciales y detenidos por la policía en las calles de nuestros barrios solo por cómo nos vemos. Algunos no corren con mejor suerte y terminan siendo una estadística más en las listas de cuánta gente es desaparecida, violada y asesinada. Y todo esto es relatado por Kenny en el disco, y lo más cabrón es que lo sientes porque está pasando, te está pasando. Otra de las razones por las que me mama y por las que siento que es un muy buen disco es porque en rolas como Fear y Feel veo muchos de los miedos que me aquejan ahorita que estoy grabando esta madre, y son miedos que afectan a las personas que aprecio. Es como si Kendrick se hubiera puesto auténtico consigo mismo y hubiera logrado ponerme empático con él. Tal vez a otros les pasó lo mismo, no sé. Además, rolas como God, Duckworth y Fear juegan con conceptos como Dios, el libre albedrío y el destino, que la mayoría, yo no, aclaro, esperaría encontrar en un libro de metafísica o en uno de teología, no en el disco de alguien que a duras penas terminó la preparatoria. Y pues no sé, me resulta interesante y me mama, me ultramama que no se tenga que ir a congresos pedorros para demostrar que puedes follarte la mente con todo eso solo porque existes y porque son cosas que te afectan de primera mano. En suma, vayan a escuchar este disco, les va a gustar, los va a hacer llorar. les hará sentir coraje y asco del mundo y de ustedes mismos, y espero que, como a mí, los haga entender que todo este pedo está de la verga y que los mueva a escuchar, a leer y a sentir otras cosas. Y pues así, paz. Until I found it's me versus me. Just remember, what happens on earth stays on earth. We're gonna put it in reverse. Darling, I've told you many times, and now I'm telling you once again, just to remind you, sweetheart, that my... Oh, Lamar, Hail Mary, your marijuana, times is hard. Pray with the hooligan, shadows all in the dark. Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him, you gotta trust him. I might be bugging, infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts, children listening gets deep. See, once upon a time inside the Nickerson Garden Projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable, gun violence, crack spot, federal policies, rape builders and drug professionals. Anthony was the oldest of seven, well respected, calm and collected. Laughing and joking made life easier. Hard times, mom on crack. A 4-year-old telling his nanny he needed her. His family history, pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking. 15, scraping up his jeans with quarter pieces. Even got some hair from a smoker last weekend. Dodge a policeman working for his big homie. Small time hustler, graduated, drew a brick on him. $10,000 out of for project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters, caught a murder case. Fingerprints on the gun, they're assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling. Bird shuffling, Anthony rang. The first in the projects with the two-tone Mustang. That 5.0 thing. They say 5-0 came. Circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed him off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See, at this chicken spot there was a light-skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked the window, his name was Ducky. He came from the streets to Robert Taylor home, Southside Project, Chirac, the Terror Dome. Drove to California with a woman on him and $500. They had a son hoping that he see college. Hustling on the side with a 9-to-5 to freak it. Cadillac severely ride his son around on weekends. 3-piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects, Anthony planned to rob it. Stuck up the place before back in 84. That's when affiliation was really 8 years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, scaling us, crime, intelligence, felonous, prevalent proposition with nines. Ducky was well aware, they robbed the manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken, every time Anthony posted in line. 2 extra biscuits, Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him, in fact it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time, reversed and manifested good karma, and I tell you why. You take 2 strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers, you make them meet again. Inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about that chicken incident. Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence? Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life while I grow up without a father and die in a gunfight. Now fuck in the ass, need now for that the world. Now I'll fail never see the ghost. So I was taking a walk the other day.